Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores, auditoras, estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro La Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Un gusto volver a saludarles, como cada día viernes estamos dando comienzo a este programa, viernes 13 de noviembre del año 2015, con un tema que seguramente les va a interesar mucho, que dio harto que hablar esta semana, pero como siempre, como ya casi parte de un ritual de este programa, saludar al hombre ancla de este programa, el Gamaliel. ¿Cómo estás, Gama? Bien, Benjano, acá súper contento, súper feliz de estar acompañando nuevamente, como cada día viernes, a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, de Barrio Norte, la ciudad de Concepción todavía. Así que decirles que vamos a tener un programa súper entretenido, pero más que entretenido, un programa súper que va a tratar de un tema que es súper relevante para el sector de los pescadores de este país, de los trabajadores, de la clase trabajadora de este país, que finalmente la que mueve a este país y hace que este país tenga y esté todos los días construyendo algo de dignidad, que es mucho lo que nos falta. ¿De qué vamos a hablar entonces y con quién? ¿Quiénes, más bien? Vamos a hablar del tema de la ley de pesca o ley Longueira, y para eso hemos invitado a dos compañeros que vienen del sector de los trabajadores de la pesca. Uno es Juan Montenegro, quien es de la Federación de Trabajadores de la Industria Pesquera, y el otro es Hernán Cortés. Así que, Juan Montenegro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias por darse el tiempo de venir. Hernán Cortés, ¿cómo está? Bien, presidente de FENASPAR Chile y en nombre de los pescadores artesanales. Muchas gracias por haber venido en esta oportunidad. Partimos con música entonces, escuchamos a Café Tacuba y a la vuelta hacemos Cerro La Izquierda. Thank you. Las Flores cantaba Café Tacuba, entonces, comenzando este programa de Cerro a la Izquierda. Recordamos, estamos sonando en el 107.7 FM en Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, y en el www.radiovillafrancia.cl en su señal online. Si usted quiere comentar este programa, hacer preguntas, mandar saludos, hasta pedir canción, lo que quiera, el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribir en nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151. Gama, partamos entonces. Después de este pequeño bloque de difusión de las redes sociales a través de las cuales todos nuestros vecinos y vecinas pueden participar de este programa, poder abrir e iniciar el debate con Juan Montenegro y con Hernán Cortés. Así que paso al tiro a preguntarles cuáles han sido las últimas acciones con respecto a la movilización que se está iniciando desde los trabajadores y trabajadoras de este país para poder derogar esta ley de pesca que tanto daño ha hecho a la clase trabajadora de este país. Hernán Cortés. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los auditores. Un agrado estar acá. Espero ser de ayuda para que la gente, cierto, entienda un poco más lo que significa las luchas que hemos estado dando, tanto de la trinchera de la pesca artesanal, como mi compañero aquí, Juan Montenegro, la está dando desde la trinchera de los trabajadores de las plantas industriales. Y decir que la movilización es permanente. Esto no tiene un alto al fuego, por decirlo de alguna forma. Es una pelea permanente, una lucha permanente. Y nosotros desde nuestra trinchera, hace muy poco estuvimos en la Comisión Pesca del Senado, donde participamos y fuimos a exponer las inquietudes que nosotros teníamos con respecto a las falencias que tiene la ley de pesca y lo que nosotros pretendemos que sea incluido en esta ley. Y no descartamos aún otro tipo de movilizaciones como las que hemos hecho en algún otro instante, como movilizarnos, marchar y hacer lo que sea prudente para seguir manteniendo este tema en el ambiente tanto político como coyuntural de la sociedad chilena, porque creo que es sumamente importante el que los chilenos volvamos a tener en nuestro poder el patrimonio que es la pesca de nuestro país. Eso hoy día está en manos de 7 familias, los peces están secuestrados y pretendemos recobrarlo. Del lado de los trabajadores industriales, mira, ¿cómo se ha desenvuelto todo este tema de la movilización en contra de esta ley? Mira, el tema nuestro es un poco más complejo, ya que de una otra forma la industria pesquera, las 7 familias se han encargado de capturar a muchos dirigentes sindicales, ¿cierto?, para su lado, y evidentemente con bonos y otros beneficios los tienen allí trabajando como lobistas en el Congreso. Todo se inicia, digamos, cuando se discute o se empieza a discutir en el Congreso la ley, y posteriormente, cuando termina la ley, allí nos propusimos de que, si bien es cierto, nos hubiese gustado que la ley, digamos, que los recursos quedaran en manos de todos los chilenos, pero que de una u otra manera la batalla no la íbamos a terminar de dar, ¿cierto? Y nos propusimos en revisar posteriormente cómo venía el reglamento de la ley y así cómo se ha venido implementando. Y con el correr del tiempo esto nos ha ido demostrando que el sistema y que la ley en general es mala, ¿cierto? Y que de una otra manera nos ha venido dando la razón. Y esto dado principalmente, sobre todo en el lado nuestro, que hemos tenido una cantidad importante de despidos. Hay que recordar, digamos, de que la industria pesquera hoy día habla de 36.000 trabajadores. Esto es completamente falso, ya que la cantidad de trabajadores que existen en el país no supera las 7.000. Y de esas 7.000 quedamos 3.000 y tantos trabajadores acá en la zona. Cuando yo hablo de 3.000 y tantos trabajadores, estoy hablando de eventuales, transitorios, y no solamente de los que trabajan de planta. Y eso es un golpe fuerte, y si a eso le sumamos, ¿cierto?, que hemos tenido un desmedro económico, y esto todo producto de la concentración, ya que está muy, muy, muy, de la concentración que tienen los recursos pesqueros. Del monopolio que existe prácticamente de los recursos. Correcto, correcto. Y digo, de la manera del regalo que le dio el gobierno a las 7 familias, uno más. Hay que recordar que este es uno más de los regalos que le ha venido dando durante mucho tiempo. Así es. De esta forma, creo que es bueno que podamos pasar a explicarles a todos nuestros vecinos y vecinas, así como a todas las personas que nos están escuchando en este momento, qué es la ley Longueira, en qué contexto de relaciones empresariales surge esta ley, qué año... Para resumirlo, la ley Longueira es el mejor regalo de Navidad que le dio Longueira a siete familias. Es un regalo de Navidad permanente. Así como en la parte forestal están los regalos de los subsidios que ocurre con la familia Mate y otras, ¿cierto? Aquí tenemos este regalo permanente, este bajo del pago patente de 32 millones de dólares a 12, por ejemplo. La manera de operar sobre la pesquería también, es que es a su regalado antojo. Para todo lo que es regulación pesquera, hablamos de macrozona. Macrozona, el comité se rige por macrozona, los comités científicos, ¿cierto? La pesca artesanal la mantiene enclaustrada en la octava región, lo cual causa un sinnúmero de problemas. Nosotros creemos que esta ley no nos otorga básicamente ningún privilegio a los pescadores artesanales y nos otorga solamente sanciones y presiones extras a las que ya teníamos. No así al sector industrial, que lo deja con total libertad de acción. Es más, esta ley propicia la contratación de un tercero para fiscalizar a las embarcaciones, como es Intertec. Este tercero que hoy día está al debe, producto de la incautación de harina, porque ellos fueron los que certificaron la recepción de esas materias primas, o los que no certificaron estas materias primas, por lo tanto no cumplieron ni han dado el ancho para la tarea que se les asignó. Una tarea que que ellos cobran el triple de lo que gastaba hacer una pesca en hacer la misma función. Es decir, Longueira le pasó un negocio a un privado que cuesta tres veces lo que le costaba al Estado anteriormente, es cierto, y a todas luces no ha dado resultado. De ese tipo de cosas hablamos de una ley que hoy día tenemos menos pescado, hoy día tenemos menos gente trabajando, menos puestos de trabajo. Por lo tanto, todo lo que ha generado esta ley de pesca ha sido negativo. No hay muchas virtudes en ella. ¿Podríamos conversar acerca de cuáles son los efectos de la entrega de concesiones pesqueras a perpetuidad a determinados grupos económicos? Mira, la verdad de las cosas es que hay aquí un poco ordenando el espectro pesquero para la gente que está al otro lado, ¿cierto? Y para que entienda. Nosotros hoy día el país, los peces, ¿cierto?, se entregan por cuotas. Hay un porcentaje que se le entrega al sector artesanal, otro porcentaje al sector industrial. Del porcentaje que se te toca al sector industrial, cierto que es mayoritario, es el que se le entrega, digamos, a ellos a perpetuidad y sin derecho a pago ninguno, o sea, en forma gratuita. Eso ha significado, cierto, que la gran industria incremente su capital propio en cerca de 740 millones de dólares anuales, solamente por llegar, sin capturar ni un pescado y solamente por llegarlo a la bolsa de valores. 740 millones de dólares anuales. Es el regalo del Estado. Si a nosotros le sumamos eso, ¿cierto?, de que con esos 740 millones de dólares aumentan el capital, ¿cierto?, y eso los va a llevar a pagar menos impuestos. O sea, es todo un tema. Aparte de aquello, ¿cierto?, el Estado hoy día subvenciona muy fuertemente al sector industrial. Le hace investigación con costo del Estado, ¿cierto? Le hace supervisión, ¿cierto? Y investigación económica, que es lo más grave, porque aquí en Chile no se está haciendo investigación. ¿A través del Instituto de Fomento Pesquero? A través del Instituto de Fomento Pesquero y otros que en un momento determinado aparecen en base a llamados a licitaciones. Entonces, pero si fuera investigación científica, nosotros estaríamos completamente de acuerdo. Hoy día se sale a pescar o se sale a hacer investigación para ver cuánto pescado hay, para ver cuánto el pescado que le vamos a dar a los industriales, sin saber realmente en qué condiciones están. Entonces, la verdad que el Estado está al servicio del sector industrial, está al servicio de estas siete familias, y hoy día se ha venido transparentando cuál es la razón por la cual está al servicio de las siete familias, de que de una otra manera el sector industrial ha financiado, ha venido financiado y está financiando, ¿cierto?, a la política y, por qué no decirlo, a algunas entidades de gobierno, que a mí no me cae en duda que eso debe ser así. Hace muy poco salió unos correos a la luz pública del señor Maximiliano Larma, de los contactos que él tenía con las empresas pesqueras. La Subsecretaría de Pesca desde hace mucho tiempo, que es un nicho de las siete familias en el Estado. Y no me cabe duda que seguramente en el futuro van a ir apareciendo más cosas. Yo creo que hoy día nuestra tarea debe enfocarse en fortalecer la posición que tienen los, los parlamentarios, los senadores que están detrás de la moción parlamentaria, valga la redundancia, y nuestro esfuerzo debe estar dirigido a tratar de exigir a aquellos parlamentarios que estuvieron en duda o que anteriormente hasta este cuerpo legal se legislara, apoyaron, tal vez no con toda la conciencia del daño que estaban haciendo, esta vez no van a tener excusa para decir, puta, me equivoqué, o chuta, cometí un error. Hoy día están todos los papeles puestos en la mesa, y sin duda que aquellos que sigan en esta postura es porque tienen compromisos demasiado fuertes, ¿cierto?, con el sector industrial. No sé si es lo que te parece. No, a mi mamá me parece, yo lo comprobé en el propio Congreso, cuando de una otra manera el señor Jorge Ulloa, diputado por Talcahuano, ¿cierto?, sus asesores técnicos que llevó a la comisión mixta de la Cámara, digamos, cuando estamos discutiendo la ley, fue a don Luis Felipe Moncada, gerente de la Asociación de Industriales Pesqueros, ¿cierto?, y a don Néstor Basigalupo, sí, ¿cierto?, gerente de Zona Pesca, que es la Sociedad Nacional de Industria Pesquera. Así que... A pura gente buena. A pura gente buena, por supuesto. Entonces, y de una otra manera, esa es la representación, y eso es lo que está ocurriendo ahí en el Congreso, y ellos son los voceros que tienen abajo, o perdón, los quienes hoy día los instruyen a que lo que hoy día se vio, digamos, por ejemplo, a Martí Sassi, como detrás, ¿cierto? Mientras ella estaba en la mesa detrás, estaban instruyéndole qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que decir. Entonces, está todo dirigido. Sí. Es momento que podamos ir redondeando acerca de lo que es la ley de pesca. La ley de pesca se genera bajo el gobierno de Sebastián Piñera. La ley Longueira. La ley Longueira. Sí. Entonces, esta ley se genera a través de un proceso que ha sido totalmente cuestionable hasta estos momentos debido a todo esto. El caso Orpis, por ejemplo. ¿Podríamos ir profundizando sobre este...? Sí, es que el tema... Tiene un accionar bastante... que yo creo que es bastante típico y se va a ir develando a lo largo del tiempo, porque finalmente ocurre de que estas empresas financian a las campañas de estos políticos. Entonces después se puede dar cuenta de cómo hay una vuelta de favores con respecto a la industria, ¿no es así? Eso es lo que nosotros pensamos y es lo que está saliendo a la luz. O sea, aquí claramente el cartel de las siete familias, porque es un cartel, está operando desde hace mucho tiempo de esta forma. O sea, yo les financio la campaña a ustedes, señores, pero después acuérdense que yo les voy a pedir un favor más adelante. Y esos favores están siendo cobrados, fueron cobrados durante la legislación, la promulgación de la ley de Longueira. Hoy día ellos están recibiendo esos réditos, ¿cierto? Y estamos pagando las consecuencias a todos los pescadores artesanales y todos los habitantes de nuestro país. Hoy día tenemos que el 90% de lo que se pesca en Chile sea para el extranjero. O sea, tenemos tanta costa, tenemos tanta diversidad, ¿cierto?, que no es aprovechada en nuestro país. Todo tratamos de hacerlo harina, mandarlo para afuera y nosotros quedarnos con las sobras. Yo creo que está mal enfocado desde el punto de vista del gobierno lo que se debiera hacer con la dieta de los chilenos, ¿cierto? Lo que se debiera hacer también con la obtención de mejor recaudación fiscal producto del actuar de estos señores. Aquí por todos lados perdimos impuestos, perdimos mala alimentación. Entonces, antes de agregarle de que de una otra manera dime, Jano. No, pero que no interrumpamos, estaba dando un argumento después, si era para decir otra cosa. Ah, continúe. Ya, eso agregarle de que de una otra forma, la consecuencia que trajo esta famosa ley Longueira, ¿cierto?, fuera de entregarle los recursos de todos los chilenos a estas siete familias, ¿cierto?, trajo consigo disminución de el mundo laboral, ¿cierto?, trajo precariedad para la pesca artesanal, ¿cierto?, y menos pago de impuestos. Hay que recordar que anteriormente la industria pesquera pagaba 36 millones de dólares por concepto de patente. Hoy día no llega a los 6 millones y cada vez va disminuyendo mucho más. Entonces, la verdad es que, y hoy día nos encontramos con lo más grave que creo yo desde el punto de vista de la preservación de los recursos. Llevamos 3 años, o el gobierno lleva 3 años, haciendo investigación comercial. O sea, sale a capturar sin ninguna medida de protección y de resguardo con pesca industrial, ¿cierto? En la cual puede capturar lo que quiera y de la forma como quiere y hacer el descarte que quiere y de la forma como quiera, sin sanción alguna. Yo quisiera comentar algo que siempre se me da cuando conversamos de la ley de pesca. Pero aquí también hay un mea culpa profundo, Escuchando tus palabras, Juan, con respecto al tema de los trabajadores de la industria pesquera, de los de las plantas, cuando la señora esta que nombraste recién, que es dirigente, la Juan Silva, sí, ella habla de un número de 30,000+ puestos de trabajo hoy día, y tú traes como contrapunto, ¿cierto?, que son solamente 7,000 trabajadores y 3,000+ trabajadores que en la zona. O sea, estamos hablando de un abismo bastante grande de gente que se quedó sin trabajo después de esta ley. Entonces, aquí es donde yo, en un debate que participé con uno de los dirigentes del sector industrial, no me acuerdo el nombre de él, de este, pero Juan Carlos González. Patrones, sí, de pesca, Juan Carlos González. Bueno, y yo le planteé, le dije, bueno, y el mea culpa por todos estos puestos de trabajo, ¿dónde está la plataforma social industrial? O sea, la plataforma social que tiene el sector industrial en la pesca, en la ley de pesca, perdón, es pésima. No hay nada donde el trabajador quede cubierto al futuro con lo que está ocurriendo, las fusiones que están ocurriendo las pesqueras industriales de este mes. No hay ningún tipo de protección al trabajador, según puedo apreciar. Pero me gustaría, antes de continuar, darle el pase a nuestro DJ. ¿Sí? Jano. ¿Sí? DJ. ¿Por qué decir DJ? Para subirte los bonos, hombre. No, eso yo creo que los baja. Saludar a toda la gente que está escuchando, a la gente que comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, a Elisa Monti, que comenta: el Estado está al servicio del sector industrial, está al servicio de las 7 familias. Robinson Silva, que comenta: la ley de pesca significa la privatización del derecho a usos y posesión de los recursos marinos. ¿No es así? La pregunta: ¿qué significa en términos precisos la ley Longueira? Si es que pudieran responder. Como pregunta el auditor Robinson Silva. Bueno, es que depende del punto de vista que lo queramos ver. Ya desde el punto de vista pesquero artesanal, la ley de pesca significa la privatización de los recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, como regalos a estas 7 familias. Significa la aplicación de más normas, sanciones y restricciones a la pesca artesanal. Y no hay nada positivo detrás de ella, porque cuando ellos hablan de que esta ley es cuida la sustentabilidad del recurso, el discurso se le cae rápidamente. Hay que recordar que en este mismo proceso de ley de pesca, ¿cierto?, le bajaron la talla al jurel para capturarlo en el norte, como por ejemplo. Se sigue permitiendo la pesca de arrastre. Ahí tenemos otro argumento de que contradice lo que el espíritu de esta ley, ¿cierto? Y además el discurso que hizo la presidenta Bachelet en el 21 de mayo de ir eliminando progresivamente la pesca de arrastre, se tradujo en un acuerdo que suscribió el señor Zúñigo, respaldándolo por 5 años más. Pero ¿qué espera de Zúñigo? Si tú sabes perfectamente de que sí, es que defensor de las 7 familias, bueno, y lo he mostrado. Bueno, es que Raúl Zúñigo, ¿dije Zúñigo? Me equivoqué. Bueno, Raúl Zúñigo tiene esta virtud que es como los congrios, cuesta tomarlo, se resfala por todos lados, cuesta entrevistarse con él, sobre todo cuando uno es antagonista con respecto a la posición que tiene él. Pero insisto, para nosotros la ley de pesca es un flagelo que hoy día tenemos en nuestro país, porque nos está privando de tener mejores recaudaciones fiscales de parte del hecho de estar pescando tanto con el sector industrial como artesanal. Nos priva de una mejor alimentación y lo peor de todo, que nos priva, ¿cierto?, en el futuro de poder contar con estos peces en nuestro país, porque no sabemos si realmente vamos a tener la posibilidad en el futuro de comer pescado, así como está actuando esta ley, permitiendo, insisto, la pesca arrastre, la baja talla en las capturas, ¿cierto?, y el blanqueo que hacen, que es gigante y está a la vista este tema de la harina ilegal que fue incautada. Bueno, y del punto de vista, son 3 puntos de vista que hay que verlo. Uno es el punto de vista artesanal, del otro del punto de vista del estado de los recursos. Hay que recordarse de que hoy día los recursos están mucho más malos, o más mal, o más enfermos, si le podemos decir, de lo que estaba cuando iniciamos la discusión de la ley. Así que ha traído como consecuencia, digamos, una mayor enfermedad de los recursos pesqueros, o una menor recuperación. A lo de anterior hay que agregarle de que trajo mayor concentración a la industria pesquera hoy día. Digamos, hoy día está más concentrado y ya se siguen fusionando las empresas, ¿cierto? Ha traído desempleo, ¿cierto? Y precarización en el mundo laboral, si queremos plantearlo, y más gasto para el Estado. Y yo creo que el peor daño que hace esta ley de pesca es que compró a políticos corrompió el sistema democrático chileno y ese costo y esa cuenta todavía no la paga el sector industrial y hay que hacérsela pagar lo más pronto posible. Hay algunos congresistas que han sido ya identificados que fueron beneficiados por grupos económicos, como que grupo económico relacionaba al sector de la pesca industrial de estas siete familias. ¿Cuál es su opinión respecto a este financiamiento? Bueno, el accionar de estos congresistas. Yo creo que nuestra opinión con respecto a esto es que era es una canción escuchada, sabida, y lo que pasa es que nadie le había querido poner los cascabeles al gato, como se dice. Pero aquí todos era un secreto a voces de que ocurrían cosas extrañas. No entendíamos cómo parlamentarios de nuestra región votaban en contra de la pesca artesanal, siendo que la pesca artesanal en la octava región significa más del 77% de los desembarques nacionales. Entonces, ¿cómo se contradicen y cómo van en contra de toda una manera de vivir, una manera de existir que tiene la pesca artesanal? Y que cuando estos parlamentarios estuvieron con nosotros, todos decían apoyarnos. Entonces, esto es una ley que ha corrompido, insisto, el sistema democrático y que hay que corregirla. No cabe otra cosa. Y nosotros pretendemos derogarla, eliminarla, pero el gigante con el cual estamos batallando tiene mucho poder, tiene mucha fuerza aún, pero no nos quita el ánimo. Y aquí estamos dispuestos a seguir en la trinchera peleando contra este monstruo. Mira, ¿qué congresista? Para dar un botón de muestra, digamos un poquito, yo la verdad que es necesario, dentro de mi identificación como presidente de FETRAPES, quiero decir que yo trabajo para la industria, yo trabajo para las siete familias, yo trabajo en Pesquera Blumar. Sí, es una de las grandes empresas de acá de la región. De hecho, antepasado azufre, no sé qué. De hecho, entonces, la verdad que mi postura está de dentro, ¿cierto? En la cual nosotros los trabajadores nos cansamos de ser cómplices de cómo hoy día se estaba matando a los peces del mar, se estaba matando a la reserva de alimento del mundo, porque los peces hay que recordar que es alimento, y hoy día exterminándolo estamos matando a la reserva de alimento del mundo, y eso se está haciendo por intereses económicos mezquinos. Esa es la realidad y eso es lo que hoy día estamos combatiendo. Qué valiente la postura de Juan, porque está peleando desde dentro del sector de las siete familias. Hay que tenerlo en claro para que la gente sepa diferenciar entre los dueños de estos grupos económicos y sus trabajadores. Sí, es lo que, bueno, esto es una voz también como la que está hoy día, bueno, Juan ha estado siempre en esta postura, pero hoy día también hay una voz disidente dentro de CONAPACH. CONAPACH, ustedes saben que fue protectora, avaló y respaldó la ley Longueira, y hoy día hay voces ya disidentes como los que participaron en la marcha en Valparaíso hace dos días. Correcto. Oiga, a mí me gustaría preguntar aquí, ¿quiénes son los parlamentarios, o sea, los congresistas? Bueno, es lo mismo para alguna gente, aunque en términos estrictos no es lo mismo, que han sido beneficiados o que se acusa de haber sido financiados por estos grupos económicos de las siete familias y que se han visto beneficiados con la ley Longueira. A ver, nosotros tenemos las mismas noticias que tienes tú oficialmente, lo que hemos escuchado en la prensa, el senador Orpi, la senadora Martizassi, el Fulvio Rossi, ¿cierto? Bueno, mi amigo Fulvio Rossi, que se enojó mucho cuando yo le dije que estaba con sobredosis. Me quiso demandar. Yo le dije sobredosis de amor o de alguna cosa. Le dije, o sea, usted era el que lo amenazó con demandar. Le dije que estaba con sobredosis. Si bueno, lo escuché en la radio. Este muñeco, lo que queremos decir es que nosotros tenemos sospechas de que son muchos más. Al igual que el resto del chileno, creo que sospechamos que hay muchos más parlamentarios involucrados en esto. Pero no tenemos las pruebas ni las certezas, si no ya lo estaríamos creyendo contra ellos. Pero creemos que el camino que está tomando hoy día la justicia, esperamos se pueda seguir llevando adelante para poder destapando la olla. Nosotros lo que pretendemos es que este barquito que está instalado allá en Corpesca, ¿cierto?, investigando, empieza a navegar acá para el norte y llega a puerto aquí a Concepción, a Talcahuano, ¿cierto?, para que destape la olla lo que es ACIPES. Queremos saber si ACIPES está o no está con este tema de las boletas a honorario con respecto a los parlamentarios. Oye, pero si salió una investigación ya, de por ahí salió, digamos que 2.5 millones de pesos. Sí, pero fueron a un estudiante, buscando, sí. De la Fundación Longueira, nada más. Bueno, ahí están saliendo luces de las cosas que ocurrían y seguramente van a salir muchas más. Esperamos que así sea. Pero hoy día no puedo llegar y nombrar a los parlamentarios que están en ejercicio de nuestra región porque no tengo las pruebas para hacerlo. Pero sí se puede decir, digamos, que parlamentario defiende fuertemente la postura empresarial. Pues, bueno, aquí tenemos posturas de donde nosotros no hemos visto nunca, por ejemplo, apoyándonos en nuestra postura a la diputada Clemira Pacheco, a Ortiz, la señora Jacqueline Van Rysselberghe, a José Miguel Ortiz, a Ulloa, a Ortiz, no sé, me escapa alguno, el de Arauco, ¿cómo se llama? Arboe. El senador, no, diputado de por Arauco, no. Allá tenemos al Monsalve, que sí, nos ha apoyado. Y está el que es la UDI. Sí, no recuerdo. Pero no me recuerdo el nombre. Bueno, hay sin duda un sector que no nos ha respaldado en nada, ¿cierto? Por otro lado, tenemos algunos parlamentarios que sí han estado de alguna forma ayudándonos o tratando de hacer cosas desde su espacio, como el senador Navarro, el diputado Campo en algunos momentos, hay que ser claro. Sí, en algún momento, qué bueno decirlo. El diputado Monsalve también en algunos momentos. Entonces, lo que falta es más convicción. Lo que falta es que me da la impresión que ellos también están restringidos, ¿cierto? Por tanto, por sus partidos como por el gobierno a la coalición de la cual pertenece. Entonces, no, tratan de no hacer muchas olas, nos dejan la batalla a nosotros. Entonces ahora lo que nosotros pretendemos es que ahora es el minuto de que se definan si están o no con nosotros en este cambio, en esta revisión de ley. Monsalve, ¿o no? El de la UDI. Monsalve es de socialista, Partido Socialista. Y está, Norambuena. Él ha estado apoyando. Norambuena. Norambuena es el que... De esperar. Y de esperar. Pues. Oye, es el momento de hacer una pausa musical. Recuerde que está escuchando Cerro a la Izquierda. Comente con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Nosotros vamos a una pausa y volvemos. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además vos que eres sol, despacio también, deshallar la luna. Siempre se agitan algo, nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir, baja la noche, se además, vos Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 FM en Concepción, en gran parte de la conurbación del Gran Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, en transmisión simultánea con Radio Villa Francia en la región metropolitana. Seguimos conversando con Juan y con Hernán acerca de la llamada Ley Longueira. Bueno, dos cosas que preguntar. Primero, ¿quiénes son estas siete familias? ¿Cuáles son los apellidos de estas siete familias y a qué grupo económico representan? Y en segundo lugar, si creen que es posible que, si se puede derogar esta ley y qué acciones se están llevando a cabo para eso. Bueno, tengo aquí un torpeo para no olvidarme. Angelini, Lecaro, Giaconi, Santa Cruz, Sarkis, Stengel, Fernández e Izquierdo. No se me escapó ni uno porque tengo aquí el apoyo de internet. Bueno, esas son las siete familias que están, que son las beneficiarias de esta ley de pesca, que son las que han financiado de alguna forma campañas políticas, no nos cabe duda. Y que son las que están manejando los hilos de este país junto con los mares, y se me escapa un par de familias más, porque estos están todos vinculados: el cartel del confort, del papel higiénico, el cartel de la siete familias, el cartel de los forestales. Al final del día son los mismos, con distintos disfraces, ¿no? Deben tener algún problema debido a la consanguinidad que hay en el... Bueno, más encima se casan entre ellos, pololean entre ellos y todo, bueno. Están degenerando la raza. Así es, y con respecto al tema de pues, si es posible derogar, yo creo que es posible. El tema es cómo logramos tener el quórum para hacerlo, cómo sensibilizamos a toda la gente que es necesario hacer esto, cómo sensibilizamos a los parlamentarios. ¿Cuáles fue estos parlamentarios que fueron financiados sus campañas políticas para que se olviden de su, entre comillas, sus patrones y voten a favor de una posible derogación? Mira, yo la verdad las cosas que soy un poquito más pesimista. Yo digo de que hay que reconocer la primera situación, digamos, que el gobierno ya no tiene mayoría. Esa cuestión hay que decirlo. Sí. Y la verdad las cosas que nunca, aparentemente nunca la tuvo. ¿Ah? Y hoy día se están evidenciando nada más quién es quién. Entonces, dada esa circunstancia, hoy día hay varios montones de compromisos que nos están dando cumplimiento. Estábamos recién viendo el tema del presupuesto, el tema de los hospitales, es caótico, ¿cierto? Tenemos la revisión de la ley de pesca, fue muy claro que lo iban a hacer, ¿cierto? Hoy día el tema de la reforma laboral está siendo chuteada para el próximo año. En fin, tenemos un sinnúmero de problemas que no están siendo... Y precisamente porque ya no está teniendo mayoría. Y yo dudo honestamente que cuando yo veía la discusión en el Congreso y veía muchos parlamentarios de esta nueva mayoría, que anteriormente eran de Concertación y que hoy día son nueva mayoría, ¿cierto? Defendiendo los industriales, yo dudo de que eso ellos vayan a dar una vuelta a carnero y hoy día vayan a tratar de votar en favor de Chile y votar en favor de los más de ahí. Bueno, mira, Hernán Cortés, acá tenemos una pregunta, ¿sí?, que viene de José Camilo a través de Twitter, quien, ¿sí?, participó usando el hashtag Cerro a la Izquierda. Él nos pregunta: ¿están de acuerdo con crear una nueva categoría para lanchas artesanales sobre los 12 metros para no competir con los boteros? Para no competir con los boteros. A ver, podríamos ir un poco clarificando los términos para que nuestros vecinos y vecinas... Lo que pasa es que en la pregunta no sé si la logro entender. Crear una nueva categoría de lanchas sobre los 12 metros. Las lanchas hoy día las categorías están diferenciadas en 12 metros a 15, en 15 a 18, y las inferiores a 12. Eso es lo que hay hoy día. Esta ley, que ha sido perversa, ha permitido que algunos... grandes armadores, ¿cierto?, hayan comprado cupos de bote y los hayan transformado en lanchas para poder capturar. Si tú te fijas en el permiso, dice bote, pero pásale un par de remos y se la mueven. Es una embarcación de 30, 40 toneladas. Entonces, seamos claros. Entonces, estos vicios, estos vacíos legales que fueron propiciados por esta ley, ha favorecido a algunos. Nosotros creemos que el sector pesquero artesanal se tiene que reordenar de acuerdo a la cuota de pesca que hay, y esa cuota de pesca tiene que estar claramente en contexto de la biomasa que hay, con estudios reales que hoy día no tenemos. Para terminar la idea, déjame decirte que, ¿por qué digo esto? porque hoy día tenemos muchos patos en la laguna es chica y hay poca comida. Entonces están las peleas por las cuotas y todo el tema. Aquí el Estado lo que tiene que decir, ¿sabe qué, señores? La cuota no alcanza para tantas embarcaciones, la mitad de las embarcaciones se tiene que ir para la casa, por lo tanto su permiso de pesca lo vamos a retirar del sistema y para eso ustedes van a ir con una indemnización y váyanse y dedíquense a otra actividad. Eso es lo que debiera ocurrir, como ocurrió en el sector industrial en algún minuto, reordenar el sector, porque hoy día no estamos sacando los ojos entre los pescadores artesanales por un poco más de cuota. Ahí está el tema de lo que está ocurriendo con el tema de certificación. Hoy día Intertec no da el ancho, insisto, para poder hacer la vega. Y tenemos embarcaciones que sin tener cuota RAE, ¿cierto? Salen a la mar con su arte de pesca. ¿La cuota RAE para que...? La cuota RAE es la asignación de una cuota de pesca por parte del Estado, el régimen artesanal de extracción. ¿Qué es específico para los...? Para los artesanales. Ya. Bueno, esto se enmarca dentro de varias consecuencias sociales que tiene... el agotamiento del recurso pesquero que estamos viendo en este país. ¿Qué otra consecuencia social tiene para ustedes y para el entorno, para las comunidades en donde habitan? Pero para terminar, solamente la pregunta tenía varios matices, solamente para terminar. Yo creo que dentro de los artesanales, los más artesanales son los botes, pero los botes, ese que va con remo y que tiene a todo a reventar, tiene un motorcito chico de fuera de borda, esos son los más artesanales dentro de los artesanales. Y creo que ellos merecen todo mi respeto. ¿Qué otras consecuencias sociales tiene el colapso de los recursos pesqueros y los agotamientos de las pesquerías producto de esta ley que favorece a los industriales? ¿Qué consecuencias tiene para...? El colapso más importante que tiene es la cesantía que ha creado tanto en el sector industrial, ya lo dijo Juan, y como también ocurrió en el sector artesanal. Nosotros hoy día en el RAE están operando con suerte 3.000 personas. Anterior a esto, a este tema, teníamos 7.000, 8.000 pescadores activos dentro del RAE. No sé si tú vas a decir algo más con respecto a... Sí, mira, yo creo que digamos que la gran problemática está dada desde el punto de vista que cada vez, cierto, vamos los chilenos, todos en general, vamos a comer menos recursos pesqueros, menos pescado. Cierto, es cosa de ir hoy día al supermercado y tú te das cuenta de que casi todos los recursos que del mar que estamos trayendo, que estén en el supermercado a la venta, son productos de otros países, ya que todo lo que están vendiendo, todo lo que se captura aquí en Chile prácticamente se exporta. O sea, salina. Salina de pescado, ¿cierto? Y de una otra manera, yo creo que eso es lo más grave, es precisamente de que hoy día no hay la posibilidad de una persona pobre, le está costando cada vez más el poder comer pescado, ¿cierto? Y lo que de una otra manera lo que puede servir, afectando positiva o negativamente el comer o no comer productos del mar. Así que yo creo que allí es un tema de salud, es un tema de alimentación, ¿cierto? Sí. Es un tema social. Hay personas que muchas veces comían o capturaban pescado para su alimento diario. Hoy día eso ya ni siquiera lo pueden hacer. Hoy día yo quiero comentar algo. Acerca de lo que se dice, claramente el nivel de inteligencia de los países va directamente relacionado con el consumo de pescado. Y yo pude verificar esa situación una vez que visité el Congreso. Me di cuenta que estamos faltos de comer pescado ahí en el Congreso. Hay cada burro, compañero. Y no es por lo que tú crees, lo de burro, sino... Sí, es bastante notorio que finalmente... Bueno, uno ya no sabe si esta gente es tonta o es mala. Yo pienso que más va por el lado de que esta gente realmente tiene intereses que no son los intereses del pueblo chileno, son los intereses de las grandes empresas. Mi abuelo decía, con plata compré huevos, con mucha plata compré hueones. Y yo creo que está a la vista. Oye, a mí me interesaría un poco profundizar en el tema del consumo de pescado, que cada vez es más escaso, cada vez son menos las familias de chilenos que integran el pescado dentro de su dieta habitual, porque cada vez es más caro. Mi papá, por ejemplo, me contaba que acá en la región, hace un tiempo atrás, comer pescado era casi la fuente principal de proteína para la clase trabajadora, y hoy día es casi un lujo comer pescado. Y eso además trae como lo dijo Juan, trae un costo adherido, ¿cierto?, al tema del no comer pescado como debiéramos en nuestro país, porque el número de enfermedades se va aumentando, gente con colesterol, gente con diabetes, gente... Y al final, lo que no pagamos en invertir, en investigar para poder tener más productos del mar en nuestras mesas, lo estamos pagando al final en remedios, en hospitales, en médicos, y yo creo que estamos equivocando el camino. Yo creo que hay que enderezar esta senda, y la manera de hacerlo es teniendo un cuerpo legal que financie, que motive el mayor consumo de pescado, y eso hoy día está ausente. Mira, yo creo que, yo voy a ser más drástico, yo creo que hay muchos que dicen que no, míralo, el tema del Estado no debe meterse a regular. Yo creo que sí, para estos temas hay que meterse a regular. Yo creo que lo que debe exigirle al sector industrial, cierto, es que un porcentaje de la cuota que se le está asignando debe ser utilizada para el consumo humano. Cada día se cierran más plantas de consumo humano, y cada día, digamos, la pesca más se destina a harina de pescado. Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo haciendo lugar, pescados caníbales. Claro. En segundo lugar, lo que hay que hacer, cierto, es precisamente el ayudar, digamos, a financiar, o primero que nada, controlar cuál es la ganancia que hay entre el valor de playa, de cuando se vende el pescado ahí en la playa, y cuánto es lo que cuesta realmente como producto final. Las cifras son tan escandalosas que yo creo que el tema de la farmacia queda chica. Entre la farmacia popular. Entre la farmacia popular el tema de la farmacia, yo creo que ahí hay un número importantísimo, digamos, que demuestra por qué es tan caro el recurso, ¿cierto? Y en tercer lugar, ¿cierto?, la motivación, el incentivo para que la gente coma pescado. Creo que hoy día nos vemos, digamos, que el Estado no hace nada. Dice que hay que comer pescado, pero no hace nada para que la gente lo coma. Yo quiero dar un botón de muestra. Hace 2 años atrás yo fui un verano cuando estuve en Antofagasta, fui a la caleta a comprar pescado, compré reineta. Pregunté a cómo estaba el kilo. 5.000 pesos el kilo de reineta. Pesqué el teléfono, llamé a Leu y a unos amigos pescadores, cabros, ¿a cómo están vendiendo la reineta? 350 pesos el kilo. Esos son los valores más o menos. Eso es lo que quería decir. ¿La mordía el león, quién se la lleva? Esa es la pregunta. El empresario. Así es. Los márgenes de utilidad de los que hablamos en este país son escandalosos. Estratosféricos. Así es. Oye, pero sí, lo que pasa es lo siguiente, de que ha quedado claramente demostrado, ¿cierto? De que, tenemos que empezar a mirar bien las cosas. Y voy a, porque ya lo utilicé como ejemplo, y no quiero dejar pasar para no utilizarlo nuevamente. El tema de la farmacia. El tema de la farmacia dejó claramente demostrado cuál es el daño que se le causa al país, al ciudadano común, ¿cierto? Cuando el mercado actúa por sí solo, ¿cierto? Eso es el margen de daño que causa. Si no nos queremos dar cuenta de eso, yo creo que no nos vamos a dar cuenta de nada. ¿Ah? Eso se traspasa hoy día al sector pesquero, se traspasa a la educación, se traspasa a la salud. Y esa es nuestra realidad. Lamentablemente, yo creo que los chilenos tenemos que empezar a ver lo que es necesario ver y no mirar lo que nos enseñan. Tenemos que comentar, hay otra persona que hizo una pregunta en el Twitter. Nos pregunta con respecto a la dimensión de la biomasa. ¿No sabemos la dimensión de la biomasa o faltan estudios científicos de CONICIT? ¿Hay alguien que haga la algo? Biomasa, el dato de la biomasa te lo entrega todos los años el IFOP con estos estudios que son un chiste, en realidad. La biomasa, para que lo definamos y la gente lo entienda bien en sus hogares, es la cantidad de pescados que hay en el mar, ¿cierto? Los cardúmenes. Exacto, la cantidad de pescado que se estima que hay en el mar. Exacto, una estimación. Pero además, lo que quiero decir yo es que dentro de los estudios científicos con los cuales se define la biomasa, disculpen las palabras, pero vale hongo. Eso es la verdad de las cosas. No tenemos un instituto fomento pesquero, el IFOP. Instituto, que ni siquiera tiene un bote para ir a ver cuánto pescado hay. Pues tiene que estar arrendando embarcaciones, los cruceros de prospección, pagarle un par de lanchas, y que la sacan y hacen estudios dirigidos, porque tiran un lance y según la muestra que traigan para arriba, no, o sea, que esta no la contís nada, vamos más allá. Entonces, no es riguroso tampoco. Y con esa escasa información, el comité científico que está allá en Valparaíso toma las decisiones y dice, ¿y qué? Ya la cuota vale, es tanto para la octava. Resulta que si hoy día tú sumas la cuota RAE que asignaron en el caso de la pesca artesanal, lo sumas a todo el blanqueo, porque es blanqueo, toda la fauna acompañante que captura la pesca artesanal, esa cuestión es blanqueo. Para que definamos bien un poco el blanqueo para la blanqueo, personas. O sea, fauna acompañante. Si tú tienes una cuota de pesca donde tienes como objetivo la sardina, tú tienes derecho a traer un porcentaje de fauna acompañante, ya sea jibia, mote, triche. Que quede enredado en la red. Claro, que quede enredado, que la subiste arriba a causa de la operación, digamos. ¿Cierto? Hoy día, si tú miras los desembarques, te vas a encontrar con el mote, han sido enormes las cantidades que han capturado. O sea, da para hacer un raid de mote. Entonces, ¿qué ocurre? que si tú sumas esa fauna acompañante, sumas las cuotas asignadas a la octava región, sumas la cuota comprada o traída desde otras regiones hacia la octava para ser capturada, te da luces de que el recurso resistía una cuota más allá de las 400.000 toneladas que dieron finalmente. Entonces eso te dice que el estudio científico vale... Que lo que pasa es que mientras esté metido el tema político entre medio, hay que recordar, digamos, lo que ocurrió para el año 2002, 2003 con el tema de la merluza, un recurso, la merluza común, es la famosa pesca que todos conocemos, para que lo entendamos. Ese es un recurso que venía sano. Tan sano venía que tenía que abrirse para que pudiera todo el mundo salir a capturarlo. Evidentemente la pesca industrial puso el grito en el cielo porque ellos sentían con propiedad el tema, ¿cierto? Ellos tenían los permisos, así que dijo, ¿cómo van a entrar otros a buscar? Entonces, bajo esa situación, en colusión, ya que está muy conocida la palabra, en colusión con el Estado de Chile, enfermaron el recurso. ¿Y de qué manera enfermaron? Yo era consejero nacional de pesca en aquellos entonces, por lo tanto tengo clarito cómo funcionaba el tema. Sí. Inclusive fue una de las preguntas que le hice, porque me faltó, ¿por qué habían cambiado el factor de riesgo? Factor de riesgo es precisamente uno de los aditivos que se le coloca para poder calcular la cuota, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Y suben de 90.000 toneladas a 125.000 toneladas la captura, ¿cierto? Quiero, y al año siguiente, para no evidenciar el daño que se estaba causando, no se hizo investigación, por lo tanto se utilizó la investigación y los cálculos del año anterior. El único recurso, es cosa de la estadística, el único recurso que dejó un año sin hacer esta investigación, con un propósito exclusivo de deteriorar el estado de los recursos. Y eso es un mandato político. Así es. Yo te quiero decir otra cosa con respecto a la ley, que ahora me estoy acordando, en el debate y la conversa van surgiendo cosas. Yo le hice una pregunta y todavía el comité científico no responde. Y yo le dije, ¿qué es más válido? ¿Tenernos enclaustrado la octava donde pescamos lo que haya? Me refiero al tamaño. O que nosotros pudiéramos tener la libertad y fuéramos a pescar donde el pescado esté de mejor tamaño. ¿Cómo le hacemos menos daño a la biomasa? Todavía espero que respondan. ¿Y esto por qué? Porque nosotros podríamos tener la libertad de poder movernos donde el pescado esté en mejores condiciones para ser capturado, nuestras toneladas, menos individuos, cubrimos nuestras toneladas que tenemos que capturar y dejamos todos los pescaditos chicos que se reproduzcan y hagan su pega. Bueno, espero respuesta aún. Y sigue esperando. Y sigo esperando. Es bueno que podamos comprender también cuáles son las consecuencias económicas para las comunas que viven de este sector. Sabemos de que ahora que supuestamente la economía chilena está pasando un tiempo bastante complicado, muchos de estos empresarios se están escudando en una serie de artimañas económicas para precisamente seguir precarizando más aún a los trabajadores que dependen de la pesca, ¿no es así, don Juan? Mira, la verdad las cosas de que, a ver, primero yo voy a contradecir un poco lo que tú planteas de que el sector, digamos que el país le está yendo mal. Yo no estoy muy convencido de eso. Lo que pasa es que están ganando menos que antes, nada más. Es decir, que yo creo que esa es la gran diferencia, que pasa lo mismo con la minería. Ya en el dólar no es que estén perdiendo plata, sino que están ganando menos. En segundo lugar, en lo que se refiere, digamos, al efecto, la industria pesquera siempre ha utilizado los efectos para poder, de una u otra manera, conseguir financiamiento del Estado, porque hoy día lo que requiere la industria pesquera y lo que ha venido haciendo durante mucho tiempo es ser financiada por el Estado. Y un botón de muestra, quiero recordarte, digamos, el año 2000 y tanto, cuando apareció el virus ICE en el sur. La salmonera, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? De que llega, los bancos fueron a cobrar, que va a ser muy similar a lo que ocurrió en el norte, en Estados Unidos, ¿cierto? En la cual los bancos fueron a cobrar la hipoteca y se encontraron con tambores flotando, ¿cierto? Y terrenos que eran subvenciones del Estado. ¿Qué hizo el Estado de Chile? Le pagó la deuda al sector industrial. El Estado de Chile, con plata de todos los chilenos, le pagó la deuda al sector industrial a los bancos para que los bancos no tuvieran la pérdida. Y posteriormente sacó una ley en el Congreso donde ya no lo entregaba en comodato única exclusivamente el terreno, sino le entregaba terreno y mar, agua y terreno en igual cantidad, en zona exclusiva, ¿cierto? Con el propósito de que tuvieran mayor valor, mayor plusvalía, pero un tema bien importante, con derecho a ser hipotecado. Es como quien dice, tú préstame tu auto, ¿cierto? Y yo voy a ponerlo a hipotecar en el banco, cosa que si yo no lo pago, tú te caes con el auto. Cosa que hicieron con la ley de pesca, con los cielos industriales igual. Ya. Entonces están acostumbrados a ser financiados, ¿cierto? Como decía adelante, la investigación hoy día está financiada por el Estado, hoy día la certificación para que embarquen o exporten en el exterior está siendo financiado por el Estado, entonces hay que reconocerlo, que hoy día el sector pesquero es un sector que de una u otra manera todavía no suelta la teta del Estado y sigue siendo financiado. y además es un sector que actúa en forma vertical, capturan, procesan y venden. Y esas son las mejoras que debería hacerse la ley realmente. Y más encima manejan el precio, o sea, aquí las familias se coluden para manejar el precio de compra. Un día, acuérdense que hoy día los precios no los colocan a ustedes, se los colocan a la industria. Así es. Tenemos que también analizar cuáles son las respuestas del Estado ante el agotamiento de las cuotas, tanto a nivel de los trabajadores como a nivel de los pescadores artesanales, porque sabemos que buena parte de Chile o buena parte de la institucionalidad del Estado siempre funciona como en el mundo de las soluciones parche. Entonces, ¿cómo...? Siendo soluciones parche, de mucho un botón, nosotros hace el año 2013, 2014 creo que fue, nos autoimpusimos una EDA. Nosotros, la pesca artesanal, que tiene una cuota asignada dentro de la sardina, que va al mar a sacar por una cucharita té, pescaditos para llenar a la olla, por decirlo de alguna forma, nos impusimos una veda, una veda autoimpuesta. ¿Para qué? Para cuidar el recurso pesquero. Y todo ese año nos dejamos de capturar hasta el año siguiente. ¿Qué pasó con los señores industriales? Siguieron capturando. Aquellos que tenían el cucharón grandote para sacar del mar, no, pues ellos no podían ponerle veda, tenían que seguir operando. Ahí te das cuenta de que el discurso de la sustentabilidad se te cae. ¿Por qué si nosotros estamos en la octava en veda? Y la ley dice que no se puede procesar, almacenar, transportar. ¿Por qué ellos pueden traer los barcos con sardina, cruzar la octava región e ingresar a las plantas de salvarina? Bueno, ahí tenéis. Bueno, la verdad que de una otra manera aquí... las incongruencias son enormes, nos encontramos con que la investigación sigue siendo mala, sigue siendo precaria, y no, yo te decía, lamentablemente lo que no hay aquí es una real investigación, incluso ni con el IFOP ni con las universidades. No. Hay que recordar, digamos, que las propias universidades, y cuando se las pagan, yo te digo, el tema de la investigación la hacen por ganar lucas, más que por hacer investigación. Seamos honestos, yo le llamo los ratones de biblioteca, porque yo te digo, la universidad X, ya la de Concepción, hace una investigación, ¿cierto? Y se la hace ahí en la biblioteca, porque no tiene como salir a la mar, pues. Sí. Entonces la hace la biblioteca, los datos que tiene, y hay linda investigación. Entonces, la verdad de las cosas es que mientras no tengamos algo real, no lo vamos a tener. En segundo lugar, mientras sigamos pescando vía pesca investigación, no vamos a tener recuperación de los recursos. Mientras sigamos asignando cuotas, ¿cierto? Poco correctas con respecto al estado real de la biomasa, no vamos a tener recuperación de los recursos. Mientras no transparentemos el sector y no lo ordenemos, no vamos a tener recuperación de los recursos. Yo, cuando de transparencia el sector, me voy a cruzarme la vereda de frente, voy a decir, digamos, que dentro de la pesca artesanal hay industriales que están como que tienen palos blancos allí. Y eso es una realidad. Entonces, que inclusive, no solamente el sector industrial, hay personeros de las Fuerzas Armadas que también tienen lancha. Entonces, la verdad es cosa que mientras no transparentemos la información, mientras no digamos quién es quién, ¿cierto? Es imposible poder regularlo esto, porque las presiones son enormes. Hay que recordar, digamos, habló mi colega acá sobre los funcionarios del sector de la Subsecretaría de Pesca. Yo me voy al propio Subsecretario de Pesca. El propio Subsecretario de Pesca, ¿cierto? Recuerden que fue candidato de Talcahuano, ¿cierto? La pregunta es, ¿quién le financió su campaña? La primera pregunta que me haría yo. Segundo lugar, ¿cierto? Coincidentemente con el financiamiento de la campaña, el señor Zunico apareció siendo lobista en el Congreso defendiendo la ley Longueira. Así es. ¿Ah? Eso es así, eso está en las pruebas allá. Hay fotografías que lo muestran, ¿cierto? Y él reclamando, estando a favor de la pesca de arrastre. Entonces, y posteriormente hoy día es su secretario de pesca, que es la máxima autoridad que está encargada de velar por la recuperación de recursos. Bajo ese, con ese pensamiento, yo creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Qué bueno que tú nombras a todas estas autoridades. Es bueno que podamos analizar cómo son las relaciones del movimiento de los trabajadores organizados, tanto de los trabajadores industriales como de los pescadores artesanales. Cómo son las relaciones de ambas organizaciones con la institucionalidad del sector de la pesca y, bueno, también las relaciones que hay con diversos sectores organizados del pueblo chileno. Conmigo, con esta federación, con la federación que yo represento, yo no tengo ningún que es la FETRAPES, ¿cierto? La Federación de Trabajadores Pesqueros. Yo no tengo ninguna relación con el señor Zunico ni con la autoridad, ya que, de una otra manera, cuando quiso ponerme condiciones, Evidentemente yo no la acepté, no se la acepto ni a mi patrón, que es mi empleador, menos se la voy a aceptar él. Ni mi patrona tampoco me coloca condiciones. Entonces yo digo, menos se la voy a aceptar. Y bajo esa situación, no es que hemos roto relaciones, creo que es una pérdida de tiempo la conversación con él, ¿cierto? Y nos hemos encargado así de supervisar las acciones que está desarrollando. Dar a conocer, transparentar las cifras. Mira, un botón de muestra, si de delante algo las cifras no son menores y normalmente tienen un objetivo. Cuando la pesca industrial habla de 36.000 trabajadores, es para causar un efecto político en favor de ellos. Mire, son 36.000 los trabajadores que están siendo afectados. ¿Cierto? Eso es. Pero lo que no saben aquellos dirigentes sindicales, inclusive que están en favor, de que eso es un flaco favor que se les da a sus representados. Porque cuando tú vas a pedir una ayuda para los trabajadores que están perdiendo el empleo, dicen, oye, pero si no hay nadie, no ha perdido el empleo. Y por último, mira, yo no te puedo hacer un programa social para 36.000, pero si realmente te podía hacer para 3.000, como lo que ocurre acá en la zona. O si puedes financiar a toda la industria pesquera. Bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Pero entonces yo te digo de que es ahí donde está el tema. Y además, digamos, de que aquí el gran problema que tenemos, nos gusta mirarnos, oye, nosotros nos gusta vernos muy en grande, pero la verdad es que los grandes no somos nada. Un botón de muestra te voy a decirte, ¿sabes tú cómo solucionan el problema social en Perú? ¿El tema pesquero? El tema social en Perú, ¿cierto? Fue solucionado así. El sector pesquero en chileno, que es casi el mismo que está en Perú, que son casi los mismos, ¿cierto? Llegaron a Perú y le dijeron, mire, en Chile nos entregaron este sistema, pues, y ha resultado bacancito, como dicen. Fue re bueno. Entonces el gobierno peruano le dijo, bueno, ¿y el costo social quién lo paga? Entonces llegó bajo esa situación, se volvieron a sus trincheras y volvieron después con una propuesta. Y le dijeron al gobierno peruano, mire, si a nosotros no, usted nos da la, nos entrega, digamos, los recursos pesqueros tal como lo están entregando en Chile, ¿cierto? Nosotros somos capaces de financiar el impacto social. ¿Y cómo lo financian en el Perú? Trabajadores solo de 55 años de edad, los jubilan. Trabajadores, digamos, que son exonerados del mundo de la pesca industrial desde el punto de vista del mar, ¿cierto? Le entregan financiamiento para poder hacerse pyme, micropyme, o sea, emprender un nuevo negocio. Lo educan, le entregan cursos de tecnificación en las universidades. Eso es hacerse parte de la parte, digamos, del punto de vista social. Aquí en Chile, eso no va a ser un problema del Estado. Y le echan los pacos. Claro, máxima. Bueno, y nosotros, como nuestro trato que tenemos como FENASPAR Chile, ¿cierto? Con la autoridad es a punta de neumático. Nosotros queremos reunión, va a depender de cuántos neumáticos quememos. Porque si no es único, del humo negro. Claro, así es. Porque si no es único, tiene la mala costumbre de no recibir a quienes es la contraparte o quienes es antagónico a la ley de pesca. Nosotros, desde que él asumió, me recuerdo que nos recibió la primera vez al mes que él asume, nos presentamos y todo el tema, y después no nos dio nunca más una entrevista. Nunca más. La última entrevista que le sacamos, que fue hace, no sé, un mes atrás, fue debido a todas las protestas y por una orden que dio. ¿Y porque se vio obligado? Exactamente, porque fue una orden que le dieron del gabinete de la presidenta. Yeah. Si no, seguimos en la batalla. O sea, no podemos tener un subsecretario que solamente se reúne con sus compinches, con los que están a favor de la ley o con los que no molestan a la ley. Por ejemplo, con Abash. Ahí tienes un ejemplo de lo que está ocurriendo en esta quilla, esta pequeña caleta de la señora Zoila Bustamante, presidenta con Abash. 7.000 millones de pesos. Para una caleta que con suerte tiene no sé cuántos botes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para las reuniones con Apache me gustaría saber cuánto es lo que el Estado le ha puesto para que hagan estos cócteles. 80, 90 millones de pesos para sus reuniones. Me gustaría saber los gastos que, los regalos, otros regalos que ellos obtuvieron después de la promulgación de la ley. Lo que incurren, digamos, algunos dirigentes sindicales para recorrer el mundo. Pero por supuesto, mientras nosotros peleamos contra la ley Longueira, esta señora junto con la Sara Garrido, creo que era la otra, andaban en África, no sé dónde, fueron a ver si había cuota de mono, parece, porque no entiendo. Este es un chiste. O sea, es muy lamentable que existan este tipo de liderazgos en el mundo de los trabajadores. Mire, yo creo que dentro de los liderazgos cada uno puede tener su opinión y es totalmente respetable. Cuando el tema pasa por que tú no informas bien a tus bases, como hoy día la gente con Apache se está yendo en contra de su presidenta, la movilización del otro día fue contra la ley, hecha por gente con Apache, participó ahí. Entonces, te estás dando cuenta que ellos no están bien informados, que estas fueron manejadas. Además, en Longueira siempre pregonó que había un acuerdo con la pesca artesanal, y resulta que el acuerdo que había solamente era por el fraccionamiento, y fue un acuerdo entre entre Gato y Medianoche y entre Combo y Combo iban y Combos venían, pero nunca fue un acuerdo por la ley de pesca, ni siquiera se dio a conocer lo que era la ley de pesca en ese minuto. Entonces, con ese discurso, con Apache y con Fepash, con este famoso señor Hugo Arancibia, ¿cierto? Se aprovecharon del pánico y llevaron agua a su molino y nos cagaron a todos los pescadores. Perdona las palabras, pero es la verdad. Mira, yo te voy a contarte, digamos así, a grandes rasgos, qué fue lo que ocurrió cuando se hizo la mesa pesquera, la famosa mesa pesquera, sí, cuando, ¿cierto? Yo era consejero nacional de pesca y yo fui a exigir mi espacio para poder participar en esta mesa, ya que yo era consejero nacional de pesca, lo lógico que era estuviera ahí, porque había otras personas que no tenían nada que ver con el tema pesquero, pero que estaban allí. Exacto. Entonces fui a exigir y me dijeron que no, que ellos y el tema ya estaban hechos ya los grupos, que lo habían hecho la industria pesquera conjuntamente con el gobierno. La industria pesquera decidió quién se sentaba en la mesa. Así es. Entonces yo te digo de que ese, así fue, fue. Empezó la discusión de la ley de pesca y así se construyó la ley de pesca, en una cocina en la cual se eligieron los materiales y en la otra cocina que terminó en el Senado cocinando y con el resultado que todos tenemos. Con menú a la carta. A la carta. Es bueno ya para ir cerrando más o menos lo que ha sido su participación en este programa, que podamos un poco ver cuáles son las relaciones que ustedes tienen con otros sectores del pueblo chileno organizado, con diferentes sectores, tanto de los trabajadores o así como del mundo de los pobladores. Yo creo que ahí es donde estamos un poco al de nosotros los pescadores artesanales. Generalmente nosotros peleamos nuestros temas nosotros, nos ha faltado el... Sabemos que el mundo de la pesca es un sector bien combativo. Sí, pero nosotros hemos estado a la falta de poder llevar nuestras inquietudes y tratar de convencer de alguna forma al resto de la ciudadanía del porqué de nuestra lucha, porque muchos nos critican, no, otra vez están peleando bonos, otra vez, y no tienen ni idea del fondo de este tema. Entonces yo creo que ahí estamos al debe y nos falta. Aún así, nosotros al menos como FENASPAR hemos estado dando apoyos a distintas movilizaciones estudiantiles, trabajadores de la parte de la salud, ¿cierto? Diferentes gremios, profesores, para tratar también de integrar nuestro relato, ¿cierto? A los relatos de ellos, que converjan, ¿cierto? En una lucha transversal. Por las inquietudes del pueblo chileno, porque en realidad, como lo dijo acá mi amigo Juan, mi compañero, este es un tema que nos debiera inquietar, ¿cierto? A todos los ciudadanos, no solamente a los pescadores. Cuando la gente nos ve a nosotros en una barricada, no debía criticarnos ni agarrarnos a chuchadas, debieran felicitarnos, porque estamos peleando por llevar pescado a su mesa. Y esa es la pelea que estamos dando, y eso es lo que nos ha costado hacer entender a la gente. Nosotros no estamos en la calle peleando porque nos gusta o porque nos gusta revolverla, es la consecuencia de un sinnúmero de solicitudes, de reuniones, de seguir un protocolo, seguir, y donde no encuentras resultados y no te queda otra que hacerte escuchar en las calles. ¿Y por el lado de los...? Por el lado de los trabajadores, nosotros de una otra manera tenemos un espectro un poco más amplio, ya que por ejemplo nos ha tocado participar muy activamente en la discusión de la reforma laboral, la cual esta federación le tocó inclusive exponer las comisiones, con mucha pena viendo, digamos, que los trabajadores brillaban por su ausencia allí en las exposiciones, y no nos quejemos después, digamos, de que el tema sale malo, porque yo te digo que las organizaciones sindicales velaron por su ausencia, y no porque no los hayan invitado, no se hicieron invitar, no presentaban peticiones para poder participar. La misma situación está ocurriendo. Yo esta semana anduve en Santiago, ¿cierto?, en la cual tuve un debate por la reforma previsional, que es otro tema importante. Eso me ha llevado a recorrer la región, ¿cierto?, y las cuatro provincias a exponer sobre las dificultades que traen todas las reformas sociales que se están discutiendo, cosas de tratar de despertar a la ciudadanía, despertar al dirigente social, al vecinal, al deportivo, ¿cierto?, de que este es un problema de país. El tema de la pesca, como dice acá, es un problema de país. El tema de la reforma laboral es un tema de país. El tema de la corrupción es un tema de país, ¿cierto? Por lo tanto, no podemos decir eso le está pasando al vecino, a la gente. No, nos está ocurriendo a todos. Y si no queremos, y si realmente queremos producir cambio, tenemos que reaccionar y decir, basta, hasta aquí llegamos y nos oponemos a esto y nos cansamos de ustedes. Pues bien, ya es momento de ir cerrando esta entrevista, esta interesante entrevista que hemos tenido, este notable conversatorio que hemos podido armar acá en Radio Voz de la Mujer, en el programa Cerro a la Izquierda. Y me gustaría partir con don Hernán Cortés y tuviera algunas palabras finales para motivar a todos nuestros vecinos y vecinas a poder manifestar su descontento en contra de esta ley. Bueno, yo creo que se me ocurre en este minuto decir es invitarlo a que se sume a esta lucha. Es una lucha transversal que debiera inquietar a todos los gremios, a todos los ciudadanos de nuestro país, principalmente a las comunas pesqueras, como son las que hay aquí en la octava. Y nada, y decirles que nos tengan paciencia cuando nos vean ahí protestando, marchando, que entiendan que también estamos peleando por ustedes, no una pelea solamente por el sector pesquero artesanal. Y lo que más me preocupa en toda esta lucha de hoy día es la escasez de neumáticos que está habiendo, porque tenemos poca herramienta para poder pelear. Últimamente el alcalde de Coronel nos escondió todos los neumáticos, nos mandó a retirar el día. Bueno, pero era de dar un poco de humor a una conversación que en realidad ha sido muy placentero venir e intercambiar ideas, opiniones, con altura de mira, y saludar a toda la audiencia de usted, que tienen ustedes como programa, en el programa de Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda, no me voy a olvidar del nombre ahora, Cerro a la Izquierda, y decirles que me tengan paciencia porque me van a seguir viendo en la calle peleando. Bueno, por el lado mío, bueno, hacer un llamado a que de que de una vez por todas la ciudadanía en general despierte, ¿cierto? Que se den cuenta que lo están bypaseando, por ponerle un nombre, ¿cierto? Tengo entendido que hay un grupo de que está haciendo un llamado, un cacerolazo para el día 13, a las 21 horas, para tratar de una otra forma, sí. ¿Cierto? Para tratar de una otra forma oponerse a todo este tema, a toda esta corrupción, a toda esta colusión, ¿cierto? Y empezar a expresar nuestro punto de vista. Yo, sin ni siquiera sumarme o decir yo me asumo al convocante, yo me voy por la causa creo que es justa y hay que subirse a causas como esta. Y no mirar a quién las convoca, sino no, hay que subirse a causas como esta para dar a conocer nuestra opinión. Hoy día 21 horas, no se olviden. Adelante. ¿En qué lugar? En distintos puntos del país. Ustedes donde quieran metan boche, grábenlo, súbanlo a internet. Nosotros en Coronel nos estamos juntando en el Prevetren, en el sector Lagunilla. Y entiendo que van a haber puntos aquí en Concepción también en el centro. Así que, bueno, esto sería todo por este momento. Les agradezco, pero infinitamente, del tiempo que se hayan dado de venir acá a Concepción, aquí, a este cerro tan Robinson elevado. Silva dice, gracias por las explicaciones tan claras sobre el tema, a continuar luchando en los territorios contra esta plaga de gente. Después Elisa Monti dice que es importante saber las implicancias y los alcances de esta nefasta denominada ley Longueira. Gran aporte. Y después Robinson vuelve a poner, vamos juntando neumático entonces. Gracias, compa. Así que eso, muchas gracias por haber venido. Cerramos con una canción que programó uno de los mismos invitados, a ver si la puede presentar él. Bueno, esta canción es emblemática porque habla del sentimiento que tiene uno como dirigente o como persona cuando alrededor hay muchos que te quieren secuestrar para el lado oscuro la fuerza, ¿cierto? Esta canción se llama El Necio, de nuestro gran cantautor, digo nuestro porque soy latinoamericano igual que él, Silvio Rodríguez, el más grande. Nos vamos con eso entonces. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo. Necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, entonces estamos de vuelta ya en esta segunda parte. Un tanto movida, dicen que acaba de haber un terremoto en Japón o un temblor, no lo sé. Está estimado en 6,5, 7,1, se hablaba en un principio, está por esos rangos. Lo que para Japón no es la gran cosa, ¿no? Gamaliel. Efectivamente, sabemos que los japoneses es un estado que se ha caracterizado por afrontar de forma bastante estoica cada temblor de la tierra, en donde las regulaciones impuestas por el Estado permiten que el nivel de construcción sea lo suficientemente fuerte para y el nivel, la calidad de las construcciones sea lo suficientemente seguras como para poder garantizar de cierto modo la sobrevivencia de quienes habitan esos hogares, esos edificios, esos departamentos. Claramente vemos que si bien las catástrofes naturales ocurren, cómo los estados organizan o impongan normativas estrictas en torno a resguardar la vida de las personas, jugará una gran diferencia en términos de las víctimas que puedan existir en cada sector. Sí, pero ahí atento a lo que sucede. No creo que pase la gran cosa. De repente a veces tiembla en Japón y se hacen alerta de tsunami acá en Chile. Voy a contestar, ¿no? Así es. Sabemos que en Japón siempre van a haber terremotos y que van a haber réplicas por acá en Chile, más que nada por el tema de los tsunamis que puedan haber, y que finalmente hemos podido ver de que siempre ha habido un cuidado con respecto a aquello, de siempre estar atentos a las señales que puedan provenir del mar, para evitar que hayan víctimas fatales. Así que desde este punto de vista, bueno, creemos que no va a pasar gran cosa en Japón, que las regulaciones existen. Nos llamaba don Cristian, que le mandamos saludos, estuvimos un rato conversando, que le gusta mucho el programa, él es de Tomé, pero trabaja acá en Barrio Norte, y estaba escuchando ahí en su pega, así que le mandamos saludos, y quería que habláramos a propósito que estábamos hablando de colusión, del tema de los buses y del problema que tiene la gente de Tomé para venir a Conce, de los pasajes casi a 1,000 pesos que ya están llegando y que tienen que gastar todos los días. Quizás podría ser un tema para más adelante. Efectivamente, Jano, como bien lo dices tú, deberíamos generar las instancias para poder analizar el ámbito del transporte urbano en el Gran Concepción. Así que saludos para Cristian. Así oye, ¿no pude un escuchar? Auditor de muchos años de este programa, ya hace 3 años que nos escucha, así que muchos saludos para él. Sí, no pude escuchar bien hasta qué punto está ahí hablando. Yo tengo un audio preparado aquí de la del corte de camino de los deudores habitacionales, que fue hace 4 días en, bueno, en realidad la no ruta 160. No he podido introducir el tema, así que sería bueno que pudieras contarles a todas las personas que nos están escuchando con respecto a aquello. Deudores habitacionales, personas de Coronel, de la comuna de Coronel, que le están rematando sus casas, precisamente por la deuda de lo que hablábamos. Así que mejor que nos expliquen ellos mismos lo que está sucediendo, ¿no? Pasamos a escuchar a Karen Navarrete, que es dirigente de los deudores habitacionales, y a la vuelta comentamos. Bueno, la manifestación, lo mismo de siempre, pues estamos haciendo un llamado al gobierno de atención para que de una vez por todas vea el tema de las condonaciones de las viviendas sociales. También una presión a los bancos para que paren los remates. Sí, nos ha costado. Hemos logrado parar algunos, pero pucha, hay cuántos casos a nivel nacional de remate, entonces el gobierno sigue haciendo caso omiso, ¿cachai? Entonces ya la verdad es que nosotros nos vemos forzados a este tipo de manifestaciones. Si no nos queda otra, cortarlo, y vamos a seguir, y hasta que ya no nos den una solución. Estamos tomando los bancos todas las semanas. La semana pasada sí vi una toma del Banco Estado. Nosotros todas las semanas estamos haciendo manifestaciones y nos vamos a dejar caer en cualquier banco. Entonces ya somos realmente una molestia para los bancos, lo estamos empezando a hacer para el gobierno, pero ya es hora y es tiempo de que nos escuchen las demandas que nosotros hacemos, las peticiones, porque no, nosotros estamos hablando con base, no estamos pidiendo que nos regalen algo, si las casas, la plusvalía es bajísima, entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a viviendas sociales? No cumplen con los metrajes para una vivienda privatizada, los materiales son de bajo costo, entonces nos están cobrando, imagínate, por una casa de 6 millones, 40, 50 millones. Entonces, claro. No. Que ustedes nos reclaman por no pagar, pues, sino que... Exacto, muchos de nosotros, imagínate, yo en 8 años que llevo mi casa llevo casi 20 millones de pesos pagados. El avalúo es de 6 millones 4, si a mí el gobierno en este momento me quiere expropiar, me va a pagar 6 millones 4, y los otros 13 millones de pesos, chao nomás, pues perdiste. Entonces... Exacto, nosotros en estos momentos estamos viendo cómo roban a destajo, y cada vez ahí tienen los casos Penta, Soquimich, está el tema de los pescadores, de los empresarios, entonces el mismo hijo de la presidenta, pucha, tú querés pedir un crédito para poder surgir en este país y te ponen 1,000 y una trabas, y este tipo que no lleva ni un año de pagos de IVA le dan 2,500 millones, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánta es la deuda que nosotros tenemos acá como deudores habitacionales? Ellos nos dicen que somos sinvergüenza, queremos que nos regalen las cosas. Oye, aquí... Bueno, hasta ahí llegaba la grabación de la persona. Sí, pues no están pidiendo que les regalen las casas, sino ya han pagado varias veces su valor. Casa evaluada en 6 millones de pesos, ya en este momento han pagado 20 y tanto, han superado el valor de la casa, pero no el interés bancario, y ese es el problema. Así es, Jano. No es que esta gente, como dicen algunos, que estén pidiendo que le regalen cosas. De hecho, tenemos que hacer la reflexión de cómo finalmente muchas personas que se encuentran han naturalizado, y que prácticamente las personas que protestan, las personas que salen a las calles, lo quieren todo gratis. Acá nos estamos dando cuenta de un caso en donde personas que, habiendo sido optado a una solución habitacional, como les llaman ellos, a viviendas que están construidas de materiales bastante cuestionables en su calidad, a través de empresas inmobiliarias que lo único que persiguen es la ganancia privada, la ganancia de sus empresas, por sobre la calidad de las construcciones que están realizando. De esta forma podemos ver que estas personas han pagado, pero con largueza, el valor real de las casas que ellos poseen. Entonces es bastante terrible la situación que afrentan finalmente, de cómo los bancos se van apropiando de todos y cada uno de los recursos de las familias, de los trabajadores, de familias trabajadoras de este país. Esta acción del corte de la ruta 160, para que la gente no ubique, es la que une Concepción con la provincia de Arauco y que cruza Coronel, ocurrió el día lunes. El lunes de esta semana. Y bueno, esta se suma a otras acciones que han venido realizando, como es la toma de bancos y una serie de protestas. El corte de la ruta 160 en Concepción significa un verdadero colapso para mucha gente, porque es el único camino que une Concepción con la provincia de Arauco, y la gente al sur de Coronel, que sería Lota, bueno, Arauco, la provincia en general, no puede acceder a Concepción. Insisto, el único camino, la única ruta, y por lo tanto la acción de Carabineros no se hizo esperar, llegaron al poco rato y reaccionó como, y se imaginan que reacciona Carabineros cuando hay un corte de ruta, que no lo hacen dueños de camiones. Así es, Jano, era de esperarse de que la reacción de Carabineros fuera la reacción típica que poseen en contra de los movimientos sociales que luchan por mejorar o denunciar todas las injusticias que están ocurriendo en este país. Estamos acostumbrados finalmente a ver cómo en cada protesta, en cada marcha, se hace presente la acción del Estado a la hora de reprimir a las personas que están luchando, a los movimientos de pobladores, a los trabajadores. Es bastante típica el accionar del Estado en estas materias. Y por sobre todo tratándose de personas pertenecientes a la clase trabajadora de este país. Sí, bueno, y está la nota en resumen, la voy a tirar de hecho por el hashtag, se llama "Paren los remates, deudores cortan ruta 160 protestando por condiciones y contra los remates". Pasando a otro tema, el tema que nos comprometimos que no íbamos a dejar de abordar hasta que hubiera solución del Hospital Higuera. ¿Cómo sigue el tema del Hospital Higuera, Gama? Esperando la construcción de la tercera etapa, que se termine de una vez por todas, este hospital que se ha demorado 20 años en construirse. Así es, Jano. Podemos ver de que esta crisis de la salud pública, y en este caso particular el caso del retraso en las obras del Hospital Higuera, se enmarca dentro de una crisis, pero ya generalizada dentro de lo que es el sector de la salud pública de Chile, porque si bien podemos ver de que hubo retrasos, existe un retraso que es súper importante en la construcción del Hospital Higuera. Podemos ver de que este retraso en la construcción de hospitales ha sido, pero en muchas regiones de este país, yo creo que en Santiago, en Coquimbo también, creo que en la comuna de Coquimbo se logró revertir esta situación en base a la movilización permanente que han hecho diversos sectores de personas que están luchando por una mejor salud. Al respecto hablamos con una dirigente del hospital, así que mejor pasemos a escuchar sus palabras y a la vuelta comentamos. Bueno, Bueno, yo soy de Isabel Vidal, vocera del Movimiento Social por Construcción del nuevo, de la tercera etapa Hospital La Siguiera. ¿Ya? Tuvimos reunión en la Comisión Coordinación de esta movilización, que es transversal con la comunidad, gremio de salud, sindicato de trabajadores, mesas de salud y organizaciones sociales, ¿ya?, para definir las acciones a seguir, ya que el presupuesto no ha sido restituido desde el gobierno. O sea, por lo tanto, de las movilizaciones que se han realizado, todavía no se ha tomado en cuenta lo que ustedes han planteado. No tenemos respuesta y no se ha incluido el proyecto en el presupuesto nacional. Ya. Estamos en ese periodo, entonces nosotros necesitamos que ese proyecto se restituya al presupuesto para que luego vaya a la Cámara y logre que sea aprobado. Ya. La línea en la hora cero, o sea que ahora estamos, es el momento. Estamos planteando que estamos en la hora cero porque de aquí al lunes tienen de nuevo reunión con la comisión mixta donde van a decidir si reingresa el proyecto o no. Ya. Por lo tanto, nosotros nuestra línea de acción en este minuto es ir con todo. Tenemos programado un paro hospitalario, Hospital La Siguiera, y es un paro intercomunal, ya, de muchas organizaciones de trabajadores, sindicatos que nos están apoyando y de la comunidad. Pretendemos parar la comunidad de Talcahuano, en la comuna de Talcahuano y las intercomunas, que son cuatro, porque la red de Talcahuano tiene Hualpén, Tomé, Pencoliquén y Talcahuano. Claro. Por lo tanto, vamos a hacer acciones tendientes a eso. Oye, a parar la comuna de Talcahuano. ¿Qué implican esas acciones? ¿Van a parar los consultorios? ¿Van a parar los portuarios? ¿Qué otro tipo nos de acciones? Están apoyando nos están apoyando los consultorios, estamos gestionando el apoyo de los portuarios. Yeah. Estamos con la comunidad organizada de las diferentes instancias, como los consejos consultivos, los Vidas Chile, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, todo lo que sea posible sumar para esta gran movilización y paro intercomunal. Oye, cuéntame, ¿van a realizar alguna marcha además de...? Sí. Vamos a hacer actividades en la mañana, desde la mañana en el Hospital La Siguiera, y vamos a salir con una marcha desde el Hospital La Higuera hasta la Plaza de Talcahuano, donde pretendemos llegar alrededor de las 2:30 del día, para convocar y que lleguen de muchos otros lugares. Allí va a ser el punto de encuentro con otros trabajadores. Oye, para terminar, para explicarle a la gente, ¿cómo se grafica esto de la no construcción de la tercera etapa? ¿Qué implica? ¿En qué beneficiaría a la población si construyera esta tercera etapa del hospital? Bueno, hay que decir que el Hospital Higuera es un hospital de alta complejidad, somos centro de referencia, estamos recién acreditados. El construir la tercera etapa significa salir de la situación precaria en que atendemos a los pacientes hospitalizados, ya que todo el sector hospitalizado. Significa normalizarnos, y normalizar un hospital incluye alrededor de 110 camas más, incluye alrededor de 800 y tantas personas más de funcionarios de personal, en la cual disminuiríamos las contrataciones precarias como compra de servicio, honorario, y además implementación para atender en buena forma a los pacientes que nos refieren de todos lados, inclusive desde Chiloé al norte. Entiendo que lo que pasó en pediatría justamente tiene que ver con el problema de la tercera etapa. Exactamente. A nosotros nos faltan, iría incluida 110 camas más, lo que facilitaría dos o varios nudos críticos que tenemos. Uno de ellos es la urgencia, en la cual permanecen 30 personas diariamente hospitalizadas, sin tener cama en el interior del hospital, están allí en camillas, sin recibir la adecuada atención de un hospitalizado, que es lo que les correspondería. Ellos necesitan estar en su espacio, en su cama, y no en una camilla, esperando la opción de una cama, el cambio de camas calientes prácticamente, en la cual adentro se tienen que dar altas precoces para poder desocupar cama. Además, el otro nudo crítico que tenemos es posoperado. Posoperado, las pacientes pasan mucho más tiempo de lo necesario en posoperado, en espera de cama al interior del hospital. ya que por un lado tenemos la presión de bajar la lista de espera quirúrgica, se operan a los pacientes, pero no tenemos espacio donde llevarlos. Por lo tanto, se dan altas precoces o trasladan a los hospitales de la comuna, como son Tomé, Lirquien, pero muchas veces antes de lo necesario y lo que puede llevar a complicaciones a los pacientes, bueno, por riesgo, transferirlo. Exactamente, colocamos en riesgo porque estamos derivando antes de tiempo a los pacientes. Y en definitiva el resultado es para mejor atención en los servicios públicos y no sigamos además derivando plata de los públicos a los privados para comprar servicios por la falta de soluciones en los hospitales. A través de las compras de servicios seguimos dando grandes flujos de dinero desde el Estado hacia los privados y sin embargo no tenemos el presupuesto para construir esta última etapa y tercera etapa. Además sería históricamente el único hospital en Chile que está construido en prácticamente 20 años, porque nosotros veníamos construyendo el Hospital Higuera desde el año 2000, que se empezó por etapas por lo mismo, porque no había presupuesto, y disminuía la línea de presupuesto y así se fue haciendo por etapas. Bueno, ahí escuchábamos a la dirigente Betsabe Vidal. Sí, Betsabe Vidal. Dirigente de la FENPRUS. Así es, seguiremos al tanto de estas movilizaciones de los trabajadores del hospital Higuera, de la comunidad de Talcahuano también hoy. Así es, de hecho es un evento que tenemos que señalarlo con gran relevancia, que finalmente la comunidad de Talcahuano es la que se está movilizando de forma entera. Estaban hasta los trabajadores portuarios solidarizando ahí, varios consultorios de la red de salud de Talcahuano, que incluye cuatro comunas, no solamente la comuna de Talcahuano. Así es, de hecho tenemos que poner de relevancia cómo los trabajadores de Talcahuano, cómo los trabajadores portuarios siempre se han hecho presentes allí en donde se les ha convocado a manifestarse en solidaridad de clase por las luchas de los trabajadores de este país. Oye, hay una cuestión que no podemos dejar de informar que está sucediendo en este momento. La verdad es difícil abordarlo, no tanto, bueno, por la gravedad del hecho y también por la poca información clara que hay al respecto. Es todo muy reciente y para dar una información tenemos que tenerlo bien confirmado, no hacernos eco de cualquier página que anda tirando información. Pero hay un atentado bien extraño en la capital francesa, en París. En este momento hubo una balacera, personas con AK-47, como dicen estos Kalashnikov, en un estadio también, una explosión. Se habla la prefectura de París, citando a la agencia France Press para ser transparente y sacar de dónde estamos, decir de dónde estamos sacando la información. Habla de 18 muertos en un centro de entretención o un centro de evento, una cosa así. Entraron dos personas armadas y comenzaron el tiroteo. La prefectura de París habla de dos muertos en un atentado múltiple. Muy raro, la verdad, no sé. No, Gama, si tiene algo más de información que aportar. Bueno, la verdad es que, bueno, acá leyendo un poco la prensa internacional, el diario elmundo.es, un diario bastante fascista, pero finalmente apuntando a lo que es la información, nos cuenta este diario que tres explosiones ocurrieron cerca del estadio de Francia. Sí, mientras había un partido entre Francia y Alemania. Así es, un partido de, suponemos, de alta convocatoria. Con un tiroteo en una terraza de un restaurante, lo cual ha causado al menos 18 muertos y varios heridos, según informa este medio. En el estadio se estaba jugando un partido amistoso entre Francia y Alemania, con la presencia del presidente francés, François Hollande, quien debido a esta situación ha tenido que ser evacuado. Entonces, bastante apresurado lo que está ocurriendo en estos momentos. Hablan de, aparte del tiroteo, de tres explosiones. Bueno, estamos tratando de recabar más info. Aquí me dicen en que una de las explosiones fue en el estadio. Ya. Hay 18 muertos hasta ahora. dos hombres al menos armados los que hicieron el tiroteo. Presidente tuvo que arrancar del estadio donde se jugaba el partido. Bueno, ya nos queda poco de programa, pero vamos a tratar de recabar la mayor cantidad de información posible para seguir de aquí hasta que terminemos, que faltan un par de minutos. Según consigna este medio también, numerosas fuerzas especiales de la policía francesa han sido desplegadas en la zona. Así que estaremos atentos con respecto a lo que a las informaciones que vayan surgiendo. Me dicen aquí que los tiradores dispararon dentro y fuera del centro espectáculo. Qué extraño, ¿no? Ponerse a especular en este momento. Desde luego, o sea, tenemos ante todo que hacer un llamado a pensar con la cabeza fría, a saber de que finalmente los atentados de bandera falsa también existen, son una posibilidad cierta. De momento no sabemos nada todavía con respecto a quién puede ser el responsable de estos atentados, así que recomendamos también no sacar ningún tipo de conclusiones aceleradas, porque la premura en el... Ya sabemos que finalmente que muchos de estos eventos pueden ser utilizados para justificar otro tipo de medidas que tomen los gobiernos en términos de recortar las libertades civiles. Y también, o justificar invasiones a países extranjeros. Y también tener claro, sobre todo cuando un hecho es tan reciente como este, de la fuente que está utilizando. En internet abundan medios de información con información, valga la redundancia, aunque nunca vale, bastante dudosa, por decirlo de alguna forma, o bastante tendenciosa, sobreexagerada. Lo que sí está claro es que al menos la policía francesa sí ha confirmado 18 muertos. 15 muertos en... No voy a intentar pronunciar francés. En Bataclan. Y 3 en el estadio. Según Le Figaro. Citando esta fuente de información. Un diario parisino bien conocido. Bueno, acá según el reporte de la BBC llega más o menos a conclusiones similares con teniendo reporteros desplegados justamente en la zona. Ya hay imágenes de 10 personas tendidas en los pavimentos de París. De momento se desconoce el paradero del autor de los disparos. Este tiroteo tuvo lugar en una zona que está al este de la ciudad de París. Hay una escena bastante caótica hasta el momento. La Fontaine Aurore. Así sería. La Fontaine Aurore. El sector. Sí. Así que bueno, finalmente a llamarlos a no sacar conclusiones apresuradas. Considerar también de que el presidente François Hollande se encontraba en compañía del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Así que bueno, esto suponemos que este hombre, Frank-Walter Steinmeier, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, también fue evacuado junto al presidente de Francia en helicóptero. Así que estaremos atentos a las informaciones que se vayan desarrollando. Igual tener en claro que estamos transmitiendo el día viernes en vivo, van a ser las 7 de la tarde ya, por si estás escuchando esta repetición el día martes, no vaya a creer que estamos hablando de un nuevo atentado. Seguramente el día martes, cuando escuche esta repetición, ya va a haber bastante más información al respecto. Así es hora de ir cerrando, Gama. No sé si tiene algún saludo o algo que hacer para despedirte. Sí, tengo saludos que hacer. Me gustaría saludar a Rodrigo Castillo, a Raúl, a Luis, a Pablo y a Juan Manuel, quienes son todos miembros del equipo de mi otro emprendimiento radial, Diálogos Evangélicos. Sí, ¿por qué acá le hace propaganda a ese programa y en ese programa no le haces propaganda a Cerro a la Izquierda? han sido errores de la premura solamente, Jano. Pero más adelante, si quieres, puedes venir a acompañarnos en diálogos evangélicos a también a que puedas... Ya me están tratando de convertir. No, yo no, no, no tengo alma, de hecho. No, no hay nada que salvar acá. Pero bueno, es más que nada, ya sabes, la invitación está abierta. Y también los invito a todas las personas que están escuchando en estos momentos que puedan sintonizar Radio Voz de la Mujer todos los miércoles de 6 a las 7. Este programa, Diálogos Evangélicos, es un programa canuto y de izquierda, en donde tratamos un poco de ir haciendo, separando aguas con respecto a lo que hay en el mundo evangélico. ¿Hay militares en la calle en París en este momento? Me imagino. Debe estar la zona totalmente sitiada en estos momentos. Ya, pues yo me despido. Saludo a toda la gente que escuchó. Repetimos, estamos en vivo el día viernes, son las 7 de la tarde. No se confunda si está escuchando la repetición. Respecto al atentado en París, no se trata de uno nuevo. Nosotros nos despedimos siempre con música local, música hecha en la región. Esta vez vamos a escuchar a La Chinganera. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y participar. Yo no quiero que mi niño sea el gran resultado de la educación postrada de un gobierno mentiroso, gobernado por leprosos, sistema desesperado. Yo no quiero que mi niño registrada, sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Yo quiero que los rayitos del sol iluminen sus pensares y en todas las direcciones fluyan todos sus andares. Que crean todos sus sueños y en la dirección del viento, en sus manos laboriosas y en los bellos pensamientos. Yo no quiero que mi niño, yo no quiero que mi niño, yo no quiero que mi niña sea blanco de medallas que regalan los gobiernos, los meten en sus cuadernos para esconder sus metrallas. Yo no quiero que mi niño sea el gran resultado de la educación postrada de un gobierno mentiroso, gobernado por leprosos, sistema desesperado. Yo no quiero que mi niño sea marca registrada, sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Sea un número entre miles, sea ejemplo en el desfile de libertad censurada. Yo quiero que los rayitos del sol iluminen sus pensares y en todas las direcciones fluyan todos sus andares, que crean todos sus sueños y en la dirección del viento, en